Aquí comienza. Ahí está. Gaby toca el saxo. La sección en la que Gaby de Lelisi no toca ningún instrumento. No me gustó. Bueno, excelente, seguimos bueno. Acá. Llegamos. Qué alegría que hay estos momentos también, ¿no? Cuando sí. No está el gordo, hay estos momentos para sentarse junto al fuego del hogar y escuchar. Pero lo podría presentar Jorge también, claro, la podía está conduciendo Jorge. Él. Está conduciendo Jorge. No, pero a Jorge, ¿estás cómodo en ese sillón que te sí, di? Sí, por supuesto. Era el grande, sí. Es mullido, es un sillón grandote. Sí, bueno. Tenés esa ahora, pues, ¿para no qué es... me dio un sillón de tres cuerpos? Sí. Me parece mucho. Sí. Ah, bueno. Por si te quieres echar una siestita. Sí. Tenés esa copa de vino hasta el ras. Se te va a caer arriba de la alfombra y la vas a manchar. Ponle menos al vaso. Me dijeron, porque estas copas grandes no se sirven hasta arriba de todo. No, ninguna copa se sirve hasta arriba de todo. Prácticamente tenés un litro de vino ahí arriba. ¿Qué copa se sirve hasta arriba de todo? Pero claro, estas copas finas no se sirven hasta arriba de todo. Ninguna se sirve hasta arriba. Claro que no. Pero bueno, son las cosas, los ricos no saben tomar, la verdad. Pues es semejante copa, para ponerse un poquito así. Pegale un sorbo para sacar, si no te va. Ahí está. Ay, ahí Dios, está, si no se te favor, cae, no se va a caer sino después. Adelante, Gracielita, ¿qué nos trajiste todos para los hoy? Los labios morados, tío, el vino. Bueno, vamos a hablar de un señor que se llamó Percival Lowell. Sí, Carlos Percival. Y dio unos rayos extraños. Y una confusión que duró mucho tiempo. Ajá. Bueno, este señor fue un astrónomo estadounidense, hoy ya que estamos, que hemos llegado a Platón. A Platón. Vamos a hacer un homenaje a la nueva llegada. Percival Lowell. Sí. Bueno, decía que este señor fue un astrónomo estadounidense que realizó diversas observaciones muy significativas de los planetas. Tenía una popularidad un tanto... ¿Baja? No, popular. Tenía popularidad, pero había mucha gente que no le terminaba de creer el del todo, del ¿no? Ajá. Y esta popularidad incrédula, esta incredulidad ya de la gente, había aumentado cuando desarrolló una teoría sobre la existencia de canales en la superficie de Marte y convirtió estos supuestos canales en la prueba más que evidente de que, señores, hay vida inteligente en el planeta. ¿Tenían buena programación los canales? No seas bobo. Vamos a continuar. Te digo eso solo, nada más. Este controvertido astrónomo interpretó aquellas estructuras como excavaciones construidas por los habitantes de aquel lejano planeta para transportar el agua de las zonas polares a las tierras más áridas del Ecuador. Imagínate. Unas curiosas deducciones que fueron catalogadas como fantásticas por la mayoría de los científicos de la época. Sus anteriores estudios sobre el planeta Venus, sin lugar a dudas, habían deteriorado su credibilidad. Venus, también dijo cosas. Canales y Venus y la sociedad. La verdad es que Lowell llegó bastante tarde a la astronomía y solo comenzó a dedicarse a su estudio desde 1893, cuando ya el tipo tenía unos 40 y tantos años. Ah. Es decir, que ya era imagínense, en esa época era un señor ya muy mayor. 40 y pico de años, en 1800 claro. Y pico era un señor mayor. Que lo veían como un Fabio Serpa, no sé. No, bueno... No, porque no decían, tiene razón. Claro, muy mayor. Lo que sí, cuando se metió en el tema de la astronomía, se metió con todo. De lleno, porque de sí, lleno. De repente desarrolló una pasión desenfrenada por descubrir nuevos horizontes en el espacio. Y esto, aparentemente, digamos, esta pasión, esta... Bueno, obsesión. Tampoco se ponga así, señor. Le hizo cometer quizás involuntariamente una terrible ilusión óptica. Y no es que el tipo haya querido mentir, no es que el tipo haya querido engañar o timar a alguien, sino que realmente él estaba convencido de lo que veía. Pero miren, fíjense lo que sucedió. ¿Qué vio? Durante el verano y el otoño de 1896, Percival Lowell pasó un tiempo bastante largo dedicado al estudio del planeta Venus. No, mucho trabajo no tenía igual, ¿no? No. Y bueno, pero la gente que se dedicaba a esto estaba prácticamente todo el día mirando, tratando de mirar las estrellas. ¿De qué vivía? No, ¿de la señora? ¿Qué sé yo? Bueno, daba clases, era profesor. Era profesor, ahora vamos a avanzar. Bueno, un día cualquiera, entonces el tipo estaba muy metido ahí con el planeta Venus. Un día cualquiera, a finales de otoño, descubrió una extraña mancha con radios delgados, o sea, como una especie de rayitos delgados, sobre la superficie del planeta, un descubrimiento asombroso que curiosamente solo él veía. Ah. O sea, todos los demás astrónomos no lo veían, pero él lo veía. Una gran cantidad... ¿No tendría una basurita en el ojo por ahí? Una gran cantidad de rayos en el planeta Venus que el tipo veía, como era de esperar, fue criticado por los resultados de todo el análisis que él había hecho acerca de esos rayos. Por supuesto. En 1902 incluso, de alguna manera, se echó atrás él mismo, hablando de, bueno, un problema óptico, no aclaró demasiado, pero rápidamente volvió a escribir con total confianza y certeza la teoría, sus estudios, de la gran observación que él había hecho del planeta Venus. O sea, el tipo no tenía mucho mérito salvo la seguridad, estaba seguro de eso. A veces es un mérito, Jorge, puede ser un mérito. Comenzó a especular sobre el aumento en forma de embudo del aire estancado caliente que creaba un vacío parcial y lleno de corrientes de aire frío que darían lugar a este, como él lo llamó, rayo sistema. Claro, o ley del embudo también conocida. Bueno, eso sería otra cosa. Claro que el problema era que absolutamente nadie pudo ver estos frenéticos rayos sistema sobre la superficie del planeta Venus, solo él. ¿No lo prestaba el...? No convidaba. Todo esto produjo una notable falta de credibilidad. Imaginarán que... Que por supuesto repercutió en sus nuevos estudios sobre el planeta Marte. Es decir, que cuando él ya estaba enfocado en el planeta Marte, todo el mundo le decía, este es el loco de Venus. Desenfocate. Pero ¿por qué? La pregunta sería, ¿por qué solo Percival Lowell podía ver los rayos en Venus? A ver. Es decir, era un tipo que tenía estudios, o sea, no era un improvisado, que daba clases en la universidad, y eso responde la pregunta de a qué se dedicaba y de dónde sacaba dinero. ¿Y cuánto cobraba? O sea que no era un improvisado. Entonces, insistimos, lo que él veía era producto de la imaginación de un astrónomo loco. Y ya hizo lo demás. Además, el tipo estaba recontra convencido. El problema se resolvió finalmente, más de 100 años después. ¿Saben cuándo? En el 2003. Estás cargando. Se resolvió este dilema, esta incógnita, que era por qué solo Percival Lowell veía este rayo sistema en el planeta Venus. A ver. Y en un artículo de un señor que se llama William Sheehan, que se llama justamente Los rayos de Venus, una explicación de la ilusión, en el artículo se tiene constancia de que Lowell había dejado de forma agresiva su telescopio y cuando lo hizo, accidentalmente, había convertido su telescopio en un oftalmoscopio. ¿Y qué? Un oftalmoscopio, el instrumento que se utiliza para el examen de los ojos. Ajá. Sí, porque se le cayó. Porque, claro, en algún momento, intempestivamente, el tipo parece que manipuló demasiado fuerte este aparato. Bueno, en otras palabras, que Lowell estaba observando en la superficie de Venus era su propia retina. Y los radios, ¿cómo? Y los radios eran sus delgados vasos sanguíneos. O sea, lo que tenemos todos. Desde 1902 hasta su muerte fue profesor de astronomía en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. ¿Y nunca se enteró? Donde también dedicó parte de su tiempo a estudiar otros dos planetas extremos como Urano y Neptuno. Se dedicó mucho a Urano y a Neptuno. Quizás esta fue su mayor contribución en el terreno de la astronomía. ¿Cuál? Porque predijo la existencia de un noveno planeta. O sea, no era ningún tonto, chicos. Un noveno planeta más allá de Neptuno. ¿Por qué 14 no años después. Telescopios? Escuchen, 14 años después de su muerte, fue descubierto en el mismo observatorio que Lowell había fundado y dirigido, el lejano Plutón. Mira vos. El astrónomo Clyde Tombaugh fue el protagonista del casual descubrimiento del planeta más lejano de nuestra historia, que de todas formas ya el señor que miraba sus propios ojos y creían que era un planeta, Percival Lowell, ya había de alguna manera indicado que había un planeta mucho más allá de Neptuno. ¿Sabés qué le dijeron cuando dijo descubrir Plutón? Déjate de joder. Sí. Pobre muchacho. Otro verso. Bueno, Marte y sus canales. ¿Qué era? En 1906 y Génesis de los planetas en 1916 son las principales obras de de este fantástico astrónomo de la fantasía. El de Marte lo escribió un libro sobre... Sí, por supuesto, obvio. De Marte. Claro. Por supuesto, claro que sí. O sea que no era únicamente un narrador, un tipo de ficción, ni era astrónomo. Era, como dijiste vos, un convencido de lo suyo. Convencido, claro. Sí. Esto es lo mío, dijo. Igual, claro. El mejor dato que nos llevamos de la historia de Gaby de hoy es que un oftalmoscopio es un telescopio golpeado. Exactamente. Prácticamente. Exactamente. Se le dio vuelta la lente. Así que, señora, si usted en casa tiene que hacerse un oftalmoscopio, no dude en comprarse un telescopio. O quiere hablar con su marido, cuéntele esto y tiene una charla en la mesa, en la cena. Exacto. Bien, por Gaby.